Evelyn presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Sí a la familia, no al divorcio. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, ¿saben ustedes lo que es una sinagoga o lo que es un rabino? La sinagoga es un lugar, un templo donde se reúnen los judíos para orar, para recibir instrucciones de parte de sus autoridades, de parte de los rabinos. Un rabino es un maestro que enseña la observación que Dios nos da por medio de Moisés y de todos los profetas. Nuestra una, santa, católica y apostólica iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, es una comunidad de fieles. Es y debe ser una comunidad. Desgraciadamente en Guatemala no formamos comunidad. Recordemos que Jesús es judío y como tal, desde niñito, él se reúne en la sinagoga para orar, para recibir las enseñanzas que dan los maestros y los rabinos, a escuchar las enseñanzas de los profetas. Fíjense ustedes que en cierta ocasión encontramos a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Pongamos mucha atención, porque en esta sinagoga de Cafarnaúm, Jesús, amigo, empieza su vida pública. Y esto es absolutamente importante para nosotros los católicos, para nosotros los cucuruchos. Fíjense bien, desde la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús, maestro, enseña y da la buena noticia de nuestra salvación. Desde la sinagoga enseña su doctrina a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los pueblos. Y también se dirige a nosotros los guatemaltecos. Nuestro Jesús Nazareno, verdadero Dios, como hombre que es igualito en todos nosotros, menos en el pecado, Jesús tiene sus modos. Cuando va a tratar algo muy importante, Jesús se pone de pie y habla con voz fuerte y sonora. En esta ocasión importantísima, cuando va a principiar su vida pública, se le dio el libro del profeta Isaías para que lo leyera en público. Jesús se puso de pie. Guatemaltecos, hermanos y cucuruchos muy amados. Jesús, nuestro Jesús Nazareno, es el maestro que desde ese día nos enseña a vivir la vida cristiana. Jesús Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, Jesús nos habla con toda autoridad y con todo poder a través de su iglesia, a la que le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Le llamamos el magisterio de nuestra iglesia católica, que ha depositado en el Papa, el sumo pontífice de la iglesia, el Papa Francisco, y en nuestros obispos en el mundo entero. Jesús es Dios. Habla con la autoridad de Dios por medio de nuestros legítimos pastores. La gente que lo escucha en la sinagoga de Cafarnaúm dice admirada y comentan agradecidos: ¡qué bien habla! Habla con la autoridad de Dios, con toda autoridad. No es como nuestros maestros, como nuestros rabinos, los cuales comentan lo que los profetas y maestros de Israel han enseñado desde los tiempos antiguos. Nosotros también guatemaltecos, nosotros también cucuruchos, admirados y emocionados ante la autoridad del magisterio de nuestra iglesia, decimos: Jesús enseña con toda autoridad a través de su iglesia. No es como los escribas y los fariseos. Ellos están repitiendo lo que otros rabinos han dicho. ¿Saben ustedes por qué es esto? Jesús y su iglesia hablan con la autoridad que viene de Dios, no con la autoridad de los hombres. Nosotros, cucuruchos, sabemos perfectamente que Jesús es el Mesías prometido y enviado por Dios. Para nosotros, cucuruchos y guatemaltecos, Jesús es Dios. El Hijo de Dios, con toda propiedad le llamamos. Jesús es Dios eterno, como el Padre y el Espíritu Santo. Según su costumbre, Jesús va con frecuencia a la sinagoga de Cafarnaúm. Y en esta ocasión nos cuenta San Marcos que estando Jesús predicando la buena nueva de salvación en la sinagoga, de repente entró violento, corriendo un hombre. Está alocado, está poseído por un espíritu malo, es un poseso del demonio y grita fuertemente delante de todos: Jesús, has venido a acabar con nosotros. Todos los presentes quedaron atónitos y estupefactos, nerviosos y con mucho miedo. Jesús, en cambio, está sereno. Él es la serenidad de la verdad de Dios. Jesús ha venido a darnos la buena noticia de salvación. Y Dios es amor. Jesús es el amor hecho carne, Dios hecho hombre, y ha venido al mundo a predicar el infinito amor de Dios para todas y cada una de las personas. A nosotros, cucuruchos, Dios quiere que todos nos salvemos. Y nos ama con mucho especial amor. Jesús predica el perdón y el amor de Dios. Nos da una vida espiritual, una vida divina. La doctrina de Jesús es doctrina de amor. ¿Qué nos enseña? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ya que nos amemos los unos a los otros. Nos dice: todos ustedes son hermanos, hijos del mismo Padre Dios. Jesús no tiene temor, no se sobresalta ante el acontecimiento, no se acobarda, no se inmuta. Jesús nos enseñó a confiar totalmente en Dios, a creer en Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Jesús Dios, con autoridad, ordena, manda al demonio, se aparte de ese hombre. El demonio obedece. Todos quedaron admirados del poder de Dios y exclaman: Jesús enseña con la autoridad de Dios. El magisterio de nuestra iglesia enseña con la autoridad de Dios. Guatemaltecos hermanos, nosotros también debemos hablar con toda autoridad, con la autoridad que viene de Dios, porque nosotros también, desde el día de nuestro bautismo, somos discípulos de Jesús, y al igual que Jesús, debemos extender el reino de Jesús sobre la tierra, que es esta nuestra Santa Iglesia Católica en nuestra bella Guatemala. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, predicando la palabra de Dios, que es Jesús, dando a conocer a nuestro Señor Jesús para ser amado y servido. Nuestra predicación debe de ser confirmada con el testimonio de nuestra vida cristiana. Jesús dijo un día, antes de ascender a los cielos: así como el Padre me envió a mí a predicar la buena nueva de salvación, así los envío yo a ustedes, mis discípulos, con la misma misión mía. Es decir, somos enviados. Desde el día de nuestro bautismo guatemalteco, tenemos la obligación de evangelizar, de dar testimonio con nuestra vida de aquello que predicamos. Debemos hablar con autoridad, con la autoridad de Dios. Buscar a todos nuestros hermanos guatemaltecos, familiares, amigos, conocidos, ir de casa en casa y de persona a persona, y con el testimonio de nuestra vida, dar a todos la evangelización fundamental. ¿En qué consiste esta evangelización fundamental? Pues la evangelización fundamental consiste en que todo cristiano, por el hecho de haber sido bautizado, es discípulo de Jesús, y desde entonces debe vivir en su alma y en su vida Jesús. El discípulo debe de ser fiel a Jesús y fiel al Evangelio. Nosotros los guatemaltecos estamos equivocados. No transmitimos a Jesús vivo y enseñamos a las generaciones futuras nuestras costumbres y tradiciones y las guardamos con fidelidad. Pero Jesús no vive en nuestra alma y Jesús no vive en nuestra vida. Hemos equivocado el camino. El Papa San Pablo VI es el primero en dar la alarma a toda la Iglesia Universal. La misión de la Iglesia es evangelizar. El Papa San Juan Pablo II el Grande, y con él los obispos latinoamericanos, en su cuarta Asamblea General del Episcopado, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, después de hacer un acto de fe católica, la fe que profesamos, después de hacer un breve resumen de lo que fue la evangelización en nuestra América, cuando se cumplieron 500 años en que llegó la luz de la fe a nuestro continente, en el capítulo segundo de las conclusiones de Santo Domingo, claramente nos explican lo que es evangelizar y cómo evangelizar. Quiero terminar aquí y dejarles este pensamiento. Consigan las conclusiones de Santo Domingo en nuestras librerías católicas. Y sobre todo el capítulo segundo, ahí nos cuentan nuestros obispos y el Papa cómo evangelizar, cómo realizar esta nueva evangelización. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.